Cómo duele estar así, cómo duele estar así, cómo duele estar así, sin ti no puedo vivir. Pensaba que todo lo bonito que abrió fuego en mi pecho no terminara, y justo en el momento que iba a declararme sentí fuerte en mi pecho una ilusión cobarde que me hizo ver a tiempo que tú no eras para mí. Maldigo aquella noche que quise hablarte. Llegué tarde al encuentro, justo en ese momento pude encontrarte. Los besos de otro hombre hicieron el trabajo. Quedó mi corazón partido en mil pedazos y una inmensa pena ahogaba mi padecer. ¿Cómo duele estar así? ¿Cómo duele estar así? ¿Cómo duele estar así? Sin ti no puedo vivir. ¿Cómo duele estar así? ¿Cómo duele estar así? ¿Cómo duele estar así? Sin ti no puedo vivir. Baila con el clan. Mejor pensaba que todo lo bonito que abrió fuego en mi pecho no terminara, y justo en el momento que iba a declararme sentí fuerte en mi pecho una ilusión cobarde que me hizo ver a tiempo que tú no eras para mí. Maldigo aquella noche que quise hablarte. Llegué tarde al encuentro, justo en ese momento pude encontrarte. Los besos de otro hombre hicieron el trabajo. Quedó mi corazón partido en mil pedazos y una inmensa pena ahogaba mi padecer. ¿Cómo duele estar así? ¿Cómo duele estar así? ¿Cómo duele estar así? Sin ti no puedo vivir. ¿Cómo duele estar así? ¿Cómo duele estar así? ¿Cómo duele estar así? Sin ti no puedo vivir. Colombia, México, Perú y la Argentina.